1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Muy interesante todo esto. Muy buenos días, queridos oyentes. ¿Qué día es hoy? Es el día de lunes. Empezamos la semana con Adri Música y con música para todos los gustos. Empezamos nada más y nada menos que con Cristian Castro, Dame la llave de tu corazón. Es bonita música. Y la segunda por aquí sigue Cali y el Dandy con la música, déjame ver que se me olvida todo por aquí, Al fin te encontré, bonita música esta también. Y la que sigue por aquí es nada más y nada menos que Diana Navarro, Embrujada por tu querer. Escuchamos esas tres músicas. Empezamos con una calma y seguimos con un poquito de reggaetón, un poquito de ritmo diferente. Así que damos inicio. Oyentes, 1, 2 y ahí está. Tus ojos no me alcanza, desear tu boca ya no basta, estoy perdido en la oscuridad. Amarte tanto me desvela, y por las noches luna llena, mi cuerpo no te deja de buscar. Nuestras almas no se quieren separar. Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Es este corazón salvaje que te acecha y tiene hambre, el que no está dispuesto a renunciar. No dejemos de luchar por la verdad. Fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Y por las noches me pregunto si fui yo quien te amó, o un extraño que partió. Llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón, dame la fuerza para conquistar tu amor. Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor, dame un suspiro que le dé coraje a esta pasión. Yeah.

perdido hasta el sosiego. Por ti vivo enamorada y por ti además yo soy capaz de pedir limosna, de matarme y de matar. Por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego. Por ti vivo enamorada y por ti además yo soy capaz de pedir limosna, de matarme y de matar. Por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorada y por ti además yo soy capaz de pedir limosna, de matarme y de matar. Por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego, por ti vivo enamorada y por ti además yo soy capaz de pedir limosna, de matarme y de matar. Por ti sosiego, por ti vivo enamorada y por ti además yo soy mamá. Muy, muy, muy interesante. Así como está siendo de interesante el día de hoy, por ahí los pajaritos cantan y la gente hablando, aunque es un poco de viento, pero bueno, vamos a empezar igual un día, digo yo, espléndido aquí en Radio Antena Web y, por qué no, con Adri Música. Queridos oyentes, solo ha sido dos intervenciones, así que esta será la última y, por lo tanto, les voy a presentar las últimas tres canciones de esta edición. Vamos a escuchar, después de Diana, Alexis y Fido. Una en un millón. Perfecto. Buena música y buen ritmo para empezar la semana. Y después sigue Farruko, Obsesionado. Uy, uy, uy, qué bonita música. Y la que da cierre a esta edición, no hay nada más y nada menos que Los Rebujitos, con la música, déjenme ver, Por Ti. Sí, pues soy yo un poco emocionada, así que les dejo en compañía de estas tres maravillosas músicas con ritmo para que puedan empezar la semana así como debe de ser. Y yo, queridos oyentes, me despido de ustedes con un abrazo y que tengan una semana excelente. Hasta la próxima. Aquí estamos en busca de una en un millón. Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella. Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas. Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial. Digan lo que digan, eres un en un millón. Se come, ella es la

y quedar encerrado de por vida para siempre, amor. Afortunado en la condena de tener tío. Tengo todo yo. Por ti alargo los días, enciendo la noche más fría. Con rayos de luna mientras estás dormida suenan dulces melodías, tu melodía. Nací para custodiarte, para que los vientos no puedan llevarte. Nací para ser un pedacito de ti. Y solo pa' quedarme, contigo quedarme. De vez en cuando me detengo y pienso que éramos piezas de a unirse en el tiempo. Por eso mírame, aquí quedaré encerrado de por vida para siempre, amor. Afortunado en la condena de tener tiro. Tengo todo yo. Por ti alargo los días, enciendo la noche más fría. Con rayos de luz mientras estás dormida suenan dulces melodías, tu melodía. Nací para custodiarte, para que los vientos no puedan llevarte. Nací para ser un pedacito de ti. Nací solo pa' quedarme, contigo quedarme. Por eso mírame, aquí quedaré encerrado de por vida para siempre, amor. Afortunado en la condena de tener tiro. Tengo todo yo. Por ti alargo los días, enciendo la noche más fría. Con rayos de luna mientras estás dormida suenan dulces melodías.